Hace unos segundos de más de lo que está acostumbrado en el teléfono. Hoy estamos en contacto, y es para hablar de militancias, sin lugar a dudas, con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados, Omar Rojas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Ese es el secretario general, sí. Muy bien. Omar, ¿cómo es que la militancia llegó a tu vida, o cómo es que Omar Rojas abraza la militancia, como más allá de la pertenencia al sindicato, o cuál fue tu primer recorrido? ¿Dónde te recordás iniciando los pasos de militante? Y los primeros pasos militante en mi vida, la primera experiencia fue en un partido político, que es el peronismo. Fui militante de la Juventud Peronista en su momento, año 80-83, bienvenida a la democracia, ¿no? En ese momento mi militancia era militancia barrial, militancia de la juventud, ¿no? En una época donde se venía la democracia y nos interesaba a nosotros cambiar todo el estado, no sé si político, porque en esa época estaba la dictadura, pero queríamos cambiar algo en nuestro país, ¿no? Y por eso ahí arranca la militancia política, más que nada, ¿no? Y bueno, en un sector bien popular, Omar, ¿cómo es el peronismo? Sí. Mi familia, en fin, viene de cuna peronista, ¿no? Pues bueno, crea el Partido Socialista, pero anteriormente mi familia siempre fue cuna peronista también, ¿no? Muy bien, una familia con tradición política y con tradición peronista, y un inicio, una primavera democrática a la que era muy difícil escaparle, Omar. ¿Había en el comedor de casa, había una foto de Perón o de Evita? Porque uno se la imagina así, ¿no es cierto? A la casa de una familia peronista, de una familia militante, o había otras simbologías. No, eso es siempre, si bien no era un cuadro que resaltara, había imágenes recordando al general Perón y a Eva, ¿no? Claro. Y lo que sí, que también con el tema de la dictadura, un poco se perdieron todos esos símbolos, la misma gente, en mi casa no, pero la misma gente ha tenido miedo y ya no había tantos como para hacerlo lucir, ¿no? Después en la democracia vuelven todas esas imágenes, esos cuadros, ¿no? Claro, pero claro. Sí, había, no, era una mala palabra hablar del peronismo y así mismo de dirigentes del radicalismo, ¿no? Y de otros partidos políticos que fueron negados durante la dictadura militar, ¿no? Claro. Era la tradicional, por lo menos para el peronismo, era la tradicional suspensión de la posibilidad de existir, la persecución a la que tantos militantes y militantas se habían ido acostumbrando en esos años de plomo, en ese mundo verdaderamente que era difícil de respirar, si uno hace memoria, Omar, porque a pesar del desconocimiento que uno tiene de la vida cívica en esa época, digo porque me veo coincidiendo con vos en la edad, más o menos, te aviso. Pero bueno, había una sensación de que las cosas podían ser mucho mejores, definitivamente, aunque uno no sabía para dónde agarrar. Por ahí, en el caso de quien tenía una familia politizada, era más sencillo. Así que ahí se te puede ver a vos empezando a caminarla, porque vas de militante. ¿Y qué edad tenías en ese momento? No, cuando llegó la democracia tenía 20 años yo. Claro. Con 19 años ya andábamos en la calle y decíamos que queríamos un país distinto, que queríamos la democracia ante todo, ¿no? Claro. Bueno, después vino la democracia, tuvimos la oportunidad de votar, de cambiar todo este modelo que había en el país, ¿no? Muchos jóvenes en ese momento, como yo, queríamos un país distinto. Hoy hemos retrocedido en el tiempo, pero vino la democracia, que era muy importante, ¿no? De la mano del presidente Alfonsín, que fue muy importante. Y bueno, lo importante es que se terminó con ese gobierno de facto, que mucho mal le ha hecho el país, ¿no? se llevó la democracia, la militancia, algunos militantes nos dispersaron por otro lado, en el sentido que se logró lo que se buscaba. Seguimos militando, no en un partido político, pero sí en distintas, en distintos, como el caso mío, en el sindicato, ¿no? Haber ingresado a la municipalidad, ya me dio la oportunidad de haber militado en el sindicato, donde fui revisor de cuentas muchos años, ¿no? En el año 90, 92 creo que fui, no me acuerdo bien, en el inicio de la militancia sindical, ¿no? Claro, ahí la pertenencia política, por ahí era uno de los impulsores que tenías para acercarte a la actividad sindical. Toda una simbología teñida de peronismo, y lo remarco porque ayer con el entrevistado hablamos bastante de peronismo, sin tapujos, y con la moderación que hace falta para hablar de las cosas partidarias, pero también lo ponemos siempre en evidencia a esto de las pertenencias políticas en estas charlas sobre militancias, Omar, porque hay una visión de algunas ciudadanas y ciudadanos en la Argentina que es bastante negativa de las militancias, ¿no? Es un trabajo fino que han ido haciendo los medios, es una batalla cultural, si se quiere, pero se ha instalado en muchas personas que la militancia es una cosa de vagos, que no sirve para nada, que todo el mundo es rentado, ¿no? Y bueno, estamos allí también debatiéndonos por ser un país mejor, y a pesar de los retrocesos, sabemos que el camino de la democracia es bien válido y se pueden conseguir muchas cosas mejores para todos, para ciudadanos y ciudadanas del país que habitamos. Omar, ¿qué se le dice a una persona que descree de la actividad política, de la actividad sindical o de las más meras militancias? Y yo le diría a aquellos que descreen que en realidad todos los derechos que tenemos los ciudadanos en la vida política sindical, en la política, en todos los ámbitos de la sociedad, todos los derechos que las personas tienen han sido conquistados a través de la militancia de no solo de los sindicatos, de todos los ámbitos políticos que han puesto de manifiesto durante muchos años. Hay muchas muertes por haber emprendido una lucha donde estaban en juego los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Hay gente que por ahí descree de... Bueno, hay mucha gente que descree, si no, no estaría este gobierno de Macri, ¿no? Creyó en Macri, un gobierno nefasto, neoliberal, una mentira le creyó. La mayoría de la gente le creyó porque quizás la militancia en su momento estaba en su mejor apogeo, ¿no? Y salíamos a la calle, muchos militantes sociales, sindicales, a manifestarse en apoyo a un gobierno que los contenía. Y entonces ahí ya empezaron a hablar de los militantes pagos y todo eso. Pero yo le diría a aquellos que descreen que también ellos tienen derechos, esos derechos fueron adquiridos a través de la lucha de la militancia en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos laborales, y bueno, todos los derechos laborales están alcanzados por haber emprendido una lucha, toda la militancia laboral, toda la militancia sindical, ¿no? De los dirigentes y los trabajadores han hecho perdurar su fuerza para que, perdón, han hecho prevalecer su fuerza para que prevalezcan estos derechos nuestros, ¿no? Que hoy en día están también en el tapete de todo esto, de este gobierno antipopular, mucha gente gorila que piensan que nosotros somos vagos, que no queremos laburar, que los trabajadores son vagos y que no tienen derechos. Nosotros nos toca en la ciudad de Santa Rosa, eso, bueno, lamentablemente esa gente, hay una parte de la sociedad que sí que descree, pero yo diría a toda esa gente que todos los derechos que ellos han tenido durante toda la vida, los derechos laborales y derechos como personas, han sido el logro de toda una militancia de todos los actores sociales, ¿no? De la sociedad. Claro, y sobre todo han sido conquistas bien, bien caras, Omar. En eso seguramente acordaremos. Digo porque ya la sola la sola historia, el haber atravesado la época de la dictadura, y sobre todo recordando el accionar del mundo sindical con la figura de Ubaldini en el final de la dictadura, manifiestamente mucho más activa que los partidos políticos tradicionales, que por ahí andarían, sí, reuniéndose aquí y allá los dirigentes, es muy probable, pero la militancia sindical mostró un camino que le fue durísimo a la dictadura cívico-militar y que fue marcada, era irreversible ya, ¿no? Definitivamente todas nuestras conquistas cívicas están teñidas por la militancia y por la sangre que ha hecho falta transcurrir para conseguir esos logros. Omar, ¿cómo lo ves al tema en los jóvenes? Digo, esto de las militancias, ¿está instalado en la Argentina, en La Pampa? ¿Vos ves que hay en la juventud, hay el suficiente apego a estas luchas manifiestas? ¿O los ves desinteresados? No es por buscar una generalización, sino para ver desde qué lado lo ves vos. Sí, en realidad yo veo hay muchos jóvenes que están participando, como yo te decía, en distintas instituciones, distintas organizaciones sindicales y políticas. Lo que sí, me gustaría que hubiera más jóvenes participando. O sea, por ahí el joven, en la edad que nosotros teníamos en su momento, 18, 19 años, cuando venía la democracia, la juventud era más participativa. Ya te digo, por el tema de que nosotros queríamos un cambio, queríamos que el país viviera en libertad, ¿no? Hoy en día está un poco desmovilizada la juventud. Nosotros participamos, en un ejemplo, en un congreso de municipales, trabajadores municipales, la semana pasada, y en realidad confluíamos de todo el país, 23 provincias, donde la mayoría teníamos una edad promedio como la que tengo yo, ¿no? 56 años, jóvenes también estaban participando de ese congreso, pero predominaba más la edad, o la edad nuestra, ¿no? Claro. Una edad ya hasta mediana edad, de adulto, si ya vamos para la tercera edad casi. Adultos mayores. Ponele adultos por ahora. pero bien, bueno. Sí, la preocupación, hubo un momento que esa generación que se preocupaba por la Argentina, que se preocupaba por todos nuestros derechos, fue diezmada también, vamos a coincidir en eso, ¿no? Por eso está un poco la desmovilización de algunas personas y faltaría una franja de generación donde realmente se debatía todo esto, la política, el sindicalismo, los derechos sociales y todo esto, ¿no? Por eso también hay un poco que faltaría parte de la generación que fue diezmada en la dictadura militar, ¿no? Claro, y definitivamente también está la mella que provocó tanta muerte, tanta tortura y desaparición en la Argentina, la mella, digo, que hizo en toda la sociedad, en los jóvenes de aquella época y en lo que surgiría de ellos como ciudadanos, de la vida de ciudadanos y ciudadanas que vieron el terror pasar por la vereda de casa, ¿no? Eso es pesado, es bien pesado, y en parte la Argentina se lo ha cargado también a ese efecto, pero han pasado ya más de 36 años, están por cumplirse 36 años, mejor dicho, Omar, y todavía vemos rasgos retrógrados, si se quiere, en algunos sectores de la sociedad respecto de esta cuestión de qué tan político debe ser uno o una y de qué tan política deben ser nuestras vidas, insistiendo en esto, que es una mirada lamentable la que tienen muchas partes de la sociedad, pero bueno, vamos también caminando de a poco entre todos, por ahí dándonos las manos en algunas luchas que nos reúnen. Digo, sobre todo como para poderla militar un poco más a nivel histórico, ahora que estamos en el medio de la vida, Omar, y a ver si podemos pasar mejor la posta a los más chicos y a las más chicas. No, seguramente no va a ser fácil, pero estaba pensando mientras te oía que el militante o que el sindicalista incluso tiene también como una doble jornada, como una doble tarea, y hay labores que por supuesto son muy silenciosas y que no se llevan adelante para obtener premios. Les ha tocado ahora, ya hablando un poquito más de la actualidad y del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Omar, unos años de enfrentamiento. ¿Esto cómo es cuando desde un sindicato te tenés que poner en pie de guerra, como quien dice, sin tratar de exacerbar con estas palabras, si te tenés que poner en pie de lucha para enfrentar una administración que te ningunea o que te desacredita, digamos, no ya al sindicato solamente, sino al conjunto de los trabajadores? ¿Esto quita fuerzas, resta energía para llevar adelante la tarea de la representación, Omar, o al contrario te retroalimenta? No, es al contrario, o sea, nosotros nos fortalece. Nos fortalece, nosotros ya venimos con una preparación no solo sindical, sino también de conocimiento de la administración pública, de conocimiento de la militancia social, ¿no? Militancia política, viene con un conocimiento y viene más que nada con el arraigo de que el otro es más importante que uno, o tiene los mismos derechos que uno, y entonces al momento de cuando a veces nos tenemos que enfrentar como nos hemos enfrentado con el poder, ¿no? Nos hace más fuerte. Ahí donde nosotros ponemos toda la fuerza que tenemos, nuestra atención en ese foco que infeccioso, ¿no? Que quiere contrarrestar y quiere desacreditar no solo estigmatizar a los empleados municipales, sino también a los representantes sindicales, ¿no? Bueno, de esto no es nada nuevo, ocurre a nivel nacional, donde el mismo gobierno nacional, este gobierno nacional ha desacreditado a todos aquellos que de alguna manera nos pensamos distinto, ¿no? Acá ocurre lo mismo, pero nos fortalece, nos hace fuerte, al contrario, nosotros nos sentimos respaldados por una gran parte de los compañeros municipales. Yo hablo de compañeros cuando hablamos de compañeros de trabajo, ¿no? Más allá de mi pertenencia política. Yo he llegado al sindicato por esfuerzo propio y de mis compañeros municipales. O sea, en esta lucha es sindical totalmente. A veces nos quiere confundir, como estos días decía que teníamos una pareta política por una medida de fuerza que veníamos llevando a cabo. Me parece que hay un error de todo eso acá. En lo esencial y el espíritu de la lucha sindical es la lucha sindical del derecho de... en defensa de nuestros derechos, ¿no? Como empleados y como trabajadores. Además resultó, no sé si era una ironía, la verdad, pero en ese momento me resultó chocante, ¿sabes qué? Digo porque venía medio de autito chocador el secretario, ahora hablando de lo puntual, Omar, venía medio autito chocador el secretario de Cultura de la Municipalidad, ¿no? Y me resultó hasta gracioso que hablaran de una opereta en una semana electoral, cuando justamente la gestión municipal estaba empecinada en la cuestión de la campaña electoral, y que uno de los generadores de una nueva escalada en el conflicto era la presentación de este espacio cultural del Molino, como si se tratara, bueno, de una cosa que no tenía nada que ver con la campaña. La verdad era muy gracioso. Pero bueno, imagino que el trabajo es incesante y es periódico, sobre todo porque tenés que estar recibiendo también las inquietudes de trabajadoras y trabajadores todos los días. Sí, sí. En esta gestión hubo no solamente problemas sociales y económicos, porque los compañeros, por desgracia, en esta ciudad se permitió un casino de juegos, que sería un antro de perdición para los trabajadores, para todos, ¿no? Tarjeta de crédito, casas financieras, de préstamo, ¿no? Y el trabajador en el día a día, por ejemplo, en esta época donde los sueldos no alcanzan, con más razón el compañero recurre a una financiera, muchos van al casino, en esto de esta ida y vuelta de la situación económica, el compañero no solamente es afectado por esta situación económica, sino también por la desidia de esta gestión y la persecución hacia todos los trabajadores, ¿no? Hacia la gran mayoría, no voy a decir a toda la gran mayoría, porque hay unos compañeros que, como el país, dice que están bien con este gobierno, y acá también en el municipio algunos compañeros dijeron que estaban bien con esta gestión. Pero fue una gestión que no reparó en el trabajador si tenía un problema social o de salud, y llevó a cabo una gestión en contra de todos nosotros, ¿no? De todos. O sea, nosotros como dirigentes sindicales estamos en el tapete todos los días defendiendo a los trabajadores, y por lo tanto estamos expuestos a toda crítica y a todo lo que venga de esta gestión, ¿no? Nos odian, seguro, nos deben odiar, yo no los odio, al contrario, los quiero como humanos, como personas, ¿no? Pero esta gestión se ha encargado de desacreditar, de estigmatizar a los representantes sindicales en todo su esplendor. Hay lugares donde le decían a los compañeros en toda esta época, ¿no? Hasta hace una semana, que el sindicato no les brindaba nada, que el sindicato no tenía ningún beneficio para ellos. Claro, cuando hablamos de beneficio, hablamos de un beneficio económico. El sindicato, el espíritu del sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores, por sobre todas las cosas, ¿no? Ellos inculcaban en todo el sector de trabajo, se encargaban los funcionarios con este discurso, decirle a los compañeros que se desafiliara de nuestro sindicato, que no fueran al sindicato. Hay un plan sistemático que lo vemos también, si lo llevamos al ámbito nacional, lo vemos en los mismos medios, que no nos reflejan la realidad. Bueno, aquí la realidad refleja en el boca a boca de esos funcionarios con nuestros trabajadores. Y bueno, gracias a Dios, nosotros estamos fuertes, tenemos el apoyo de un número muy importante de trabajadores, ¿no? Omar, la verdad es que además llama la atención que gente que llega a la vida de la política, digamos, esté todavía sensibilizado con la existencia de quienes van a estar enfrente. Digo, porque esto de seguir estigmatizando a los sindicatos y a los sindicalistas como si hubieran salido de un repollo o vinieran de otro planeta, es no entender nada o plantear bien las cosas pata para arriba para la galería, para la gilada, digamos, desnaturalizando una cosa que ya está conforme nuestra Carta Magna y nuestros derechos adquiridos, instalado en la sociedad y que todos merecemos, digo, la representación sindical. Han resultado muy pocos estos minutos, Omar, no sé, para vos esta charla que gira siempre a esta hora en nuestro programa acerca de las militancias, alrededor de las militancias, pero queremos tenerte agendado para una próxima oportunidad y ahí sí vaciar lo que ha quedado hoy en el tintero, hablar de otros temas que por ahí también circunstancialmente no podemos abarcar ahora, pero que tienen que ver con esta manera que tenés de ver la militancia y que tiene que ver también con esta época que nos toca compartir, que nos toca vivir, época bastante oscura, por cierto, Omar. Te estamos muy agradecidos y bueno, te comprometemos para la próxima, ¿qué te parece? Sí, no hay problema, está a disposición cuando ustedes me gusten. Yo lo que quería dejar bien claro es esto de las militancias, ¿no? Y del espíritu, del convencimiento que uno tiene, de ideología, que a veces va más allá de lo político. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos una gestión donde no he querido dar palo todos los días, ¿no? Pero hay muchos compañeros que dicen, he sentido que en otras gestiones anteriores a mi gestión en el sindicato, hay compañeros que dicen, espero que cuando vengan los peronistas hagan la misma defensa como estaban haciendo, que se queden tranquilos, que sí, que esto va más allá de una cuestión política, esto es... O de la cuestión partidaria. No, es cuestión partidaria, ¿no? Tal cual, tal cual. Si no, esto es, hay que entender a la democracia de una manera sencilla, Omar. Esto si vos no serás, si no sos lo suficientemente bueno como representante, ya te llegará a tu San Martín, digamos, sí, y los trabajadores y las trabajadoras buscarán otro representante. No estaríamos al frente del sindicato. Exactamente. Omar, te agradecemos muchísimo y no, bueno, este encuentro ha sido breve, por supuesto, ha resultado sí, breve. Sí, estoy medio difónico, medio ronco para hablar, por ahí estoy medio... Bueno, pero ese no ha sido un problema porque ha sido bien claro en los conceptos que vertiste. Omar, te agradecemos y te invitamos a que sigas en la sintonía de Radio Kermés, una radio que conoces por sus inquietudes, sí. Y ahora además vamos a compartir un tema que le dedicamos al presidente, ¿eh? A ver si te gusta Chico Buarque, vamos a escuchar para despedirnos. Sí. Gracias otra vez, Omar. Bueno, listo. Muchas gracias a vos y a tu disposición, como ya dije. Muy bien. Así sea. Hasta pronto, entonces, y hasta antes de fin de año te vamos a tener de nuevo. Bueno. Me olvidé de decirte, después podíamos hablar, porque mi militancia también ha sido en el ámbito cultural, en el grupo de canto, que también ha sido en su momento antes de la democracia, cuando vino la democracia, es donde nosotros nos expresábamos en contra de toda la dictadura militar, ¿no? Con el grupo que teníamos, pero eso nos vamos a hablar más adelante. Dale. Bueno. Eso queda para nuestro próximo encuentro, entonces, Omar. Sí. Un abrazo grande, cuídense ahí. Y muchas gracias. Gracias a vos. Este era el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, y como hablábamos recién, han quedado un montón de...